León Denis. Cristianismo y espiritismo. Notas complementarias. Notas del 1 al 7. 1. Sobre la autoridad de la Biblia y los orígenes del Antiguo Testamento. 2. Sobre el origen de los Evangelios. 3. Sobre la autenticidad de los Evangelios. 4. Sobre el sentido oculto de los Evangelios. 5. Sobre la reencarnación. 6. Sobre las relaciones de los primeros cristianos con los espíritus. 7. Los fenómenos espíritas en la Biblia. Nota 1. Sobre la autoridad de la Biblia y los orígenes del Antiguo Testamento. Para la mayor parte de las iglesias cristianas, la Biblia es la suprema autoridad, siendo los 66 libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento la expresión de la Palabra de Dios. Nosotros, hijos curiosos del siglo XX, preguntamos, ¿por qué precisamente 66 libros? ¿Por qué ni más, ni menos? Los libros del Antiguo Testamento fueron escogidos, entre muchos otros, por desconocidos rabinos judíos. El valor de esos libros es, dicho sea de paso, muy incierto. El segundo libro de los Macabeos, por ejemplo, es muchísimo superior al de Esther. El libro de la sabiduría excede en valor el Eclesiastés. Lo mismo sucedió con el Nuevo Testamento, compuesto de conformidad con una norma que los cristianos del primer siglo no conocían. El Apocalipsis fue escrito en el año 68 después de Jesucristo. El cuarto evangelio solo apareció a fines del siglo I, algunos dicen en el año 140, uno y otro traen el nombre de San Juan. Mas esos dos libros son animados de un espíritu bien diferente. El primero es obra de un cristiano judío. El otro es escrito por un cristiano de la escuela filosófica de Alejandría, que no solo había roto con la dogmática judaica, mas se proponía todavía combatirla. Se comprende fácilmente que los reformadores protestantes, basándose en el principio de que la Biblia constituye la palabra de Dios, hayan tropezado con insuperables dificultades. Fueron ellos sobre todo los que prestaron a la Biblia esa autoridad absoluta que tantos abusos debía ocasionar. Es necesario, sin embargo, no juzgarlos únicamente conforme a los resultados de la teología que instituyeron. Las necesidades del tiempo los constriñeron a oponer a la autoridad de la Iglesia romana, al abuso de las indulgencias, al culto de los santos, a las obras muertas de una religión en que las frívolas prácticas habían sustituido a la fe vivificadora, la soberanía de Dios y la autoridad de su palabra, expresada en la Biblia. No obstante la disparidad de los elementos que componen esa obra, no se le podría contestar la gran importancia y la inspiración a veces elevada. Un rápido examen nos probará, todavía, que no puede tener el origen que le es atribuido. Génesis. Si leemos con atención los primeros capítulos del Génesis, verificaremos que encierran dos narrativas distintas de la creación. Los capítulos 1 y 2, versículos, y a 3, contienen una primera exposición, más, en el capítulo 2, 4, comienza otra narración. Esas dos narrativas nos revelan el pensamiento de dos autores diferentes. Uno hablando de Dios, lo llama Elohim, o sea, los dioses. En la opinión de ciertos comentadores, ese término designaría a las fuerzas, a los seres divinos, los espíritus colaboradores del único. Este parecer es confirmado por muchos pasajes del libro sagrado. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, se lee por ejemplo, en el Génesis. Yo soy el Yahvé de vuestros dioses, dice en Levítico. En el libro de Daniel, hablando de ese profeta, la mujer de Baltasar afirma que él posee el espíritu de los dioses santos. Con el plural Elohim, revelando la colectividad, el verbo debe ser empleado en singular, los dioses, creó, mientras que, hablando esas fuerzas de sí mismo, el verbo está en plural, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. El otro autor del Génesis emplea el término Jehová, Yahvé, según los modernos orientalistas, nombre particular del Dios de Israel. Esa diferencia es constante y se encuentra en toda la obra, a tal punto que los exegetas llegaron a distinguir esos dos autores, designándolos por los nombres de autor eloísta y autor jehovista. Cada uno de ellos tiene sus opiniones particulares. El primero, por ejemplo, se esforzó por dar una sanción divina a la institución del sábado, alegando que Dios había, al séptimo día, reposado. El segundo explica el problema del sufrimiento humano, proviene, dice él, del pecado, y el pecado deriva de la caída de Adán. Terrible encadenamiento de consecuencias dogmáticas que debía pesar aflictivamente sobre el pensamiento humano, y detenerle el vuelo. Renan proclama a ese autor el mayor de los filósofos. Ahí está una apreciación bien singular. No se puede, incuestionablemente, negar que sus opiniones hubiesen inspirado a San Pablo, San Agustín, Lutero, Calvino, Pascal. Mas, ¿en qué terribles dédalos enmarañaran ellas a la razón humana? En el capítulo 4 del Génesis una extraña contradicción se evidencia. Después de haber muerto Abel, Caín se retira para un país distante, en el cual encuentra hombres, se casa y funda una ciudad. Cosa esa que gravemente afecta la narrativa de la creación y a teoría de la unidad de origen de las razas humanas. Deuteronomio. Tomemos ahora en consideración este quinto libro del Antiguo Testamento. Dice el capítulo 1, versículo 1, que es obra de Moisés. En eso hay un primer ejemplo de esos piadosos fraudes, que consistían en publicar un escrito bajo el nombre de un autor respetable para darle mayor autoridad. Somos informados del origen de ese libro por la narrativa de los reyes. 2, 22, versículos 8 y 10, fue hallado en el templo, bajo el reinado de Josías, uno de los últimos reyes de Judá, 5 siglos después de Moisés, en una época en que el astro de la dinastía de Judá ya se inclinaba hacia el ocaso, el verdadero autor lo había evidentemente colocado en el templo, a fin de que fuese descubierto y presentado al rey. Hombre piadoso que tomó el libro en serio, creyó que provenía de Moisés, y empleó toda su autoridad en el sentido de aplicar las reformas en él reclamadas. Los judíos se hallaban entonces engolfados en la idolatría. Los preceptos del Decálogo estaban de tal modo olvidados, que el autor del Deuteronomio, un reformador bien intencionado, habiéndose propuesto recordarlos, provocó un verdadero temor en los espíritus, y consiguió hacer aceptar su libro como una nueva revelación. Observemos, a ese respecto, en el Deuteronomio, capítulo 28, que las seductoras promesas y las aterradoras amenazas con que se esfuerza el autor por el restablecimiento del culto a Jehová se refieren exclusivamente a la vida terrestre, pareciendo no poseer noción alguna de la inmortalidad. La misma cosa se da con el Pentateuco, conjunto de obras atribuidas a Moisés. En ningún lugar el gran legislador judío, o los que hablan en su nombre, hace mención del alma como entidad sobreviviente al cuerpo. En su opinión, la vida del hombre, criatura efímera, se desarrolla en el estrecho círculo de la tierra sin perspectiva abierta para el cielo, sin esperanza y sin futuro. En su mayor parte, los otros libros del Antiguo Testamento no hablan del futuro del hombre, sino con la misma duda, con el mismo sentimiento de desesperada tristeza. Dice Salomón, Eclesiásticos 3, versículos 17 y siguientes: ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube a las alturas? Meditando sobre la condición de los hombres, he visto que es la misma que la de los animales. ¿Su fin es el mismo? ¿El hombre perece como el animal? ¿Lo que resta de uno no es más de lo que resta del otro? Todo es vanidad. ¿Es entonces eso la palabra de Dios? ¿Se puede admitir que Él haya dejado a su pueblo predilecto ignorar los destinos del alma y la vida futura, cuando ese principio esencial era de toda doctrina espiritualista, desde hacía mucho tiempo, familiar en la India, en Egipto, en Grecia, en la Galia? La Biblia establece como principio el más absoluto monoteísmo. En ella no se trata de la Trinidad. Yahvé reina solito en el cielo, celoso y solitario. Mas Yahvé primitivamente no es más que un dios nacional, opuesto a las divinidades adoradas por los otros pueblos. Solo más tarde los hebreos se elevan a la concepción de ese poder único, supremo, que rige el universo. Los ángeles no se muestran sino de vez en cuando, como mensajeros del Eterno. No hay ningún lugar para las almas de los hombres en los cielos tristes y vacíos. Desde el punto de vista moral, Dios es presentado en la Biblia bajo aspectos múltiples y contradictorios. Yo llaman el mejor de los padres y lo hacen despiadado con sus hijos culpables. Le atribuyen la omnipotencia, la infinita bondad, la soberana justicia, y lo rebajan hasta el nivel de las pasiones humanas, mostrando lo terrible, parcial e implacable. Lo hacen creador de todo lo que existe, le dan la presencia y, después nos lo presentan como arrepentido de su obra, Génesis, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Solo Noé y su fama encontraron gracia ante el Eterno. ¿En qué se tornan, después de esa narrativa, la providencia y el poder divino? Señalemos entre tanto, la noción de la divinidad se va depurando, a medida que evoluciona el pueblo. Los profetas, individuos inspirados, reprueban, en nombre del Señor, los sacrificios cruentos, primeros homenajes de los hebreos a Yahvé. Condenan el ayuno y las señales exteriores de humillación, en las cuales el pensamiento no tiene la menor intervención. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, exclama el Eterno por la boca de Amos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. No ayunáis como conviene, dice Isaías. He aquí para que contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es que el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no le escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar de vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Oh hombre, dice Miqueas, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. En su obra intitulada En torno de un librito, respondiendo a las críticas suscitadas por su trabajo sobre el Evangelio y la Iglesia, externa el Abad Loisi, la opinión de que, en su conjunto, no tienen los libros del Antiguo Testamento otro objetivo aparte de la instrucción religiosa y la edificación moral del pueblo, en él se desconoce la exactitud bibliográfica, acrecienta. La preocupación del hecho material y de la historia objetiva brilla por su ausencia. Esa es también mi opinión. De ahí se sigue que no podría la Biblia ser considerada la palabra de Dios, ni una revelación sobrenatural. Lo que se debe ver en ella es una compilación de narrativas históricas o legendarias, de enseñanzas sublimes, junta por menores a veces triviales. Parece, en ciertos casos, los autores del Pentateuco haberse inspirado en revelaciones más antiguas, como lo hace notar Swedenborg, con pruebas en su apoyo. Los iniciados encaran el Antiguo Testamento como puramente simbólico, y en él piensan descubrir todas las verdades por medio de la Cábala. Somos también de la opinión que puede él revestir la forma de un símbolo. Del mismo modo que vemos ahí la preparación del pueblo hebreo, para el advenimiento del cristianismo, bajo la dirección de Moisés y de los profetas, a los cuales se muestra a veces tan rebelde, puede igualmente, Ese libro representarnos la marcha ascensional del espíritu humano hacia la perfección a la que lo conducen los espíritus superiores de uno y de otro mundo. El Antiguo Testamento parece destinado a servir de lazo entre la raza semítica y la aria. Jesús, en efecto, no parece más sabio que judío. Su infinita mansedumbre, la serena claridad de su pensamiento, no están en oposición con los rígidos, con los sombríos aspectos del judaísmo. Esa obra no remonta a fechas tan antiguas como se ha hecho creer de buen grado. Fue en todo caso retocada más o menos algún tiempo después de la vuelta de Babilonia, porque en ella de tiempo en tiempo se encuentran alusiones al cautiverio de los judíos en ese país. Es claramente la obra de los hombres, el testimonio de su fe, de sus aspiraciones, de su saber, y también de sus errores y supersticiones. Los profetas consignaron en ella la palabra vibrante que les era inspirada. Videntes, describieron las imágenes de las realidades invisibles que se les aparecían. Escritores, delinearon las escenas de la vida social y las costumbres de la época. Fue con la intención de dar a esas enseñanzas tan variadas, mayor peso y autoridad, que fueran ellas presentadas como emanadas de la soberana potencia, que rige los mundos. Nota 2. Sobre el origen de los evangelios. El Antiguo Testamento es el libro sagrado de un pueblo, el pueblo hebreo. El Evangelio es el libro sagrado de la humanidad. Las verdades esenciales que contiene se encuentran ligadas a las tradiciones de todos los pueblos y de todas las edades. A esas verdades, sin embargo, muchos elementos inferiores vinieron a asociarse. Desde ese punto de vista, el Evangelio puede ser comparado a un recipiente precioso en el que, en medio del polvo y de las cenizas, se encuentran perlas y diamantes. La reunión de esas gemas constituye la pura doctrina cristiana. En cuanto a su verdadero origen, admitiendo que los evangelios canónicos sean obra de los autores de quienes traen los nombres, es preciso notar que dos de entre ellos, Marcos y Lucas, se limitaron a transcribir lo que les fuera dicho por los discípulos. Los otros dos, Mateo y Juan, convivieron con Jesús y recogieron sus enseñanzas. Sus evangelios, no obstante, no fueron escritos sino 40 y 60 años después de la muerte del Maestro. El siguiente pasaje de Mateo, 23, 35, a menos que se trate de una interpolación bien verosímil, prueba que esa obra es bien posterior a la caída de Jerusalén, año 70. Jesús dirige este vehemente apóstrofe a los fariseos, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, según todos los historiadores y, en particular, según Flavius Josefo, ese asesinato fue practicado en el año 67, o sea 34 años después de la muerte de Jesús. Se atribuyen a Cristo la mención de un hecho que él no podía conocer. ¿A qué no se habrán animado acerca de otros puntos? Los evangelios no están concordes sobre los hechos más notables atribuidos a Jesús. Así, cada uno de ellos refiere de modo diferente sus últimas palabras. Según Mateo y Marcos, habrían sido: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Conforme Lucas, Cristo, al expirar, habría dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expresivo testimonio de amor filial que lo unía a Dios. Juan, finalmente, pone en su boca estas palabras: Consumado es. Lo mismo se verifica con relación a la primera aparición de Jesús, aún en eso los evangelistas no están de acuerdo. Mateo habla de dos mujeres que, juntas, lo habrían visto. Al decir de Lucas, fue a los dos discípulos que se dirigían hacia Emaús, que en primer lugar Cristo se mostró. Marcos y Juan señalan únicamente a María Magdalena como testigo de su primera aparición. Notemos todavía una divergencia acerca de la ascensión: Mateo y Juan, los únicos compañeros de Jesús que escribieron sobre su vida, no hablan de ella. Marcos la indica en Jerusalén, 16, 14 y 19, y Lucas declara que ella tuvo lugar en Betania, 24, 50 y 51, en el mismo día de la resurrección, Mientras que en los Actos de los Apóstoles dicen haber sido 40 días después, Actos 1, 3. Por otro lado, es evidente que el último capítulo del Evangelio de Juan no es del mismo autor del resto de la obra. Este terminaba primitivamente en el versículo 31 del capítulo 20, y el primer versículo que le sigue indica un incremento. ¿Habría Juan osado llamarse el discípulo que Jesús amaba? ¿Habría él podido pretender que en el mundo entero no cabrían los libros en que se describiesen los hechos y los gestos de Jesús? 21, 25. Si reconocemos que fue incrementado un capítulo entero a ese evangelio, seremos llevados a concluir que numerosas interpolaciones podrían haber sido hechas igualmente. Hablamos del gran número de evangelios apócrifos. De ellos contaba Fabricius, 35. Esos evangelios, hoy despreciados, no eran, entre tanto, destituidos de valor a los ojos de la Iglesia, pues que en uno de ellos dice Nicodemos que ella va a buscar la creencia del descenso de Jesús a los infiernos, creencia impuesta a toda la cristiandad por el símbolo del Concilio de Nicea, y del que no habla ninguno de los evangelios canónicos. En resumen, según Asa Battier, decano de la Facultad de Teología Protestante de París, los manuscritos originales de los evangelios desaparecieron, sin dejar ningún vestigio cierto en la historia. Fueron probablemente destruidos por ocasión de la proscripción general de los libros cristianos, ordenada por el emperador Diocleciano, edicto imperial del año 303. Los escritos sagrados que escaparon a la destrucción no son, por consiguiente, sino copias. Inicialmente, esos escritos no tenían puntuación, mas, después de un tiempo, fueron divididos en versículos, para comodidad de la lectura en público, divisiones a veces arbitrarias y diferentes entre sí. La división actual apareció por primera vez en la edición de 1551. A pesar de todos sus esfuerzos, lo que la crítica que puede establecer, científicamente, del más antiguo, fueron los textos de los siglos 5 y 6. No se puede remontar más lejos sino por conjeturas siempre sujetas a discusión. Orígenes ya se quejaba amargamente del estado de los manuscritos en su tiempo. Irineo refiere que poblaciones enteras creían en Jesús sin la intervención del papel y de la tinta. No se escribió inmediatamente, porque era esperada la vuelta de Cristo. Nota 3, sobre la autenticidad de los evangelios. Un atento examen de los textos demuestra que, en medio de las discusiones y de las perturbaciones que agitaron, en los primeros siglos, el mundo cristiano, no vaciló, para aducir argumentos, en desvirtuar los hechos, en falsear el verdadero sentido del Evangelio. Celso, desde el siglo II, en el discurso verdadero, lanzaba a los cristianos la acusación de retocar constantemente los evangelios y eliminar al día siguiente lo que había sido introducido en la víspera. Muchos hechos parecen imaginarios y acrecentados posteriormente. Tales, por ejemplo, el nacimiento en Belén, de Jesús de Nazaret, el degüello de los inocentes, del que la historia no hace ninguna mención, la fuga hacia el Egipto, la doble genealogía, contradictoria en tantos puntos, de Lucas y Mateo. Como, también, creer en la tentación de Jesús, que la Iglesia admite en ese mismo libro en el que cree encontrar las pruebas de su divinidad. Satanás lleva a Jesús al monte y le ofrece el imperio del mundo, si él le quisiese prestar obediencia. Si Jesús es Dios, ¿podría Satanás ignorarlo? Y, si conocía su naturaleza divina, ¿cómo esperaba ejercer influencia sobre él? La resurrección de Lázaro, el mayor de los milagros de Jesús, es únicamente mencionada en el cuarto evangelio, más de 60 años después de la muerte de Cristo, mientras que sus menores curas son citadas en los tres primeros. Con el cuarto evangelio y Justino Mártir, la creencia cristiana efectúa la evolución, que consiste en sustituir la idea de un hombre honrado, convertido en un ser divino, a la de un ser divino que se convirtió en hombre. Después de la proclamación de la divinidad de Cristo, en el siglo IV, después de la introducción, en el sistema eclesiástico, del dogma de la Trinidad, en el siglo VII, muchos pasajes del Nuevo Testamento fueron modificados, a fin de que expresen las nuevas doctrinas. Ver Juan 1, 5, 7. Vimos, dice Leblois, en la Biblioteca Nacional, en la de Santa Genoveva, en la del Monasterio de Saint-Val, manuscritos en los que el dogma de la Trinidad está apenas acrecentado al margen. Más tarde fue intercalado en el texto, donde se encuentra todavía. Nota 4, sobre el sentido oculto del Evangelio. Muchos entre los papiros de la Iglesia afirman que los Evangelios encierran un sentido oculto. Orígenes dice, las Escrituras son de poca utilidad para los que las tomen como fueron escritas. El origen de muchos desaciertos reside en el hecho de apegarse a su parte carnal y exterior. Tratemos, pues, el espíritu y los frutos sustanciales de la palabra, que son ocultos y misteriosos. Lo mismo dice todavía, hay cosas que son referidas como historias, que nunca sucedieron y que eran imposibles como hechos materiales, y otras que eran posibles, pero que no acontecieron. Tertuliano y Denis, el Areopagita, hablan también de un esoterismo cristiano. San Hilario declara repetidas veces que es necesario, para la inteligencia de los evangelios, suponerles un sentido oculto, una interpretación espiritual. En el mismo sentido se exterioriza San Agustín. En las obras y en los milagros de nuestro Salvador hay ocultos misterios, que no se pueden livianamente, y según la letra, interpretar sin caer en errores, e incurrir en graves faltas. San Jerónimo, en su epístola a Paulino, declara con insistencia. Toma cuidado, mi hermano, en el rumbo que siguieres en la Escritura Santa. Todo lo que leemos en la Palabra Santa es luminoso y por eso irradia exteriormente, mas la parte interior es todavía más dulce. Aquel que desea comer el corazón debe quebrar la cáscara. Sobre ese mismo asunto, una animada controversia teológica se trabó entre Bossuet y Fenelon. Afirmaba este haber un sentido secreto de las Escrituras, transmitido únicamente a iniciados, una gnosis católica, vedada a las personas vulgares. De todas esas ocultas significaciones, la primitiva Iglesia poseía el sentido, mas lo disimulaba cuidadosamente. Poco a poco vino este a perderse. Nota 5, sobre la reencarnación. En sus obras hace el historiador judío Josefo, profesión de su fe en la reencarnación. Refiere él que era esa la creencia de los fariseos. El padre Didol lo confirma en estos términos. En la vida de Jesús, entre el pueblo judío y mismo en las escuelas, se creía en la vuelta del alma de los muertos en la persona de los vivos. Es lo que explica, en muchos casos, las preguntas hechas a Jesús por sus discípulos. A propósito del ciego de nacimiento, Cristo respondió a una de esas interrogaciones, no es que él haya pecado, ni sus padres, mas es para que en él se manifiesten las obras de Dios. Los discípulos creían que se podía haber pecado antes de nacer, o sea, en una existencia anterior. Jesús comparte la creencia de ellos, puesto que, viniendo para enseñar la verdad, no habría dejado de rectificar esa opinión, si fuese errónea. Por el contrario, a ella responde, explicando el caso que los preocupa. El sabio benedictino Don Calmet se expresa del siguiente modo en su comentario sobre ese pasaje de las Escrituras. Muchos doctores judíos creen que las almas de Adán, de Abraham, Fineas, animaron sucesivamente varios hombres de su nación. No es, pues, de extrañar de ninguna manera que los apóstoles hayan raciocinado como parecen raciocinar aquí sobre la enfermedad de ese ciego, y que hayan creído que fuera él mismo quien, por algún pecado oculto, cometido antes de nacer, hubiese atraído sobre sí mismo semejante desgracia. Es claro que la reencarnación es el verdadero nacimiento en una vida mejor. Es un acto voluntario del espíritu, y no el exclusivo resultado del contacto carnal de los padres. Se origina de la doble resolución del alma de tomar un cuerpo material y tornarse un hombre mejor. Repárese cómo San Juan 1, 13 niega abiertamente la intervención de los padres en el nacimiento del alma, cuando dice que no son nacidos de la sangre, ni de la carne, ni de la voluntad del hombre, y sí de la voluntad de Dios. Todos esos puntos oscuros se iluminan de una viva claridad, cuando los consideramos desde el punto de vista espírita. En la conversación de Jesús y Nicodemo, Este, oyendo a Cristo hablar de renacimiento, no comprende cómo pueda este tener lugar. Ante esa estrechez de espíritu, Jesús queda perplejo. No le es posible dar a su pensamiento la extensión y el arrojo propios. Para él la reencarnación representa el primer eslabón una serie de más trascendentes verdades. Al respecto de la conversación de Jesús con Nicodemos, un pastor de la iglesia holandesa, nos escribe en estos términos. Era ya conocida por los hombres de ese tiempo. Y tenemos que un doctor de Israel, ¿no percibe nada al respecto? De ahí el apóstrofe de Jesús. ¿Cómo? Si no comprendéis las cosas terrestres, ¿podré yo explicar las cosas celestes las que se refieren particularmente a mi misión? De todos los padres de la Iglesia, fue Orígenes quien afirmó, de la manera más positiva, en numerosos pasajes de sus Principios, libro primero, la reencarnación o renacimiento de las almas. ¿Es esta su tesis? La justicia del Creador debe evidenciarse en todas las cosas. Aquí está en qué términos el abad Bereulf Barcastel resume su opinión. Según este doctor de la Iglesia, la desigualdad de las criaturas humanas no representa sino el efecto de su propio merecimiento, porque todas las almas fueron creadas simples, libres, ingenuas e inocentes por su misma ignorancia, y todas, también por eso, absolutamente iguales. El mayor número incurrió en pecado, y, de conformidad a sus faltas, fueron ellas encerradas en cuerpos más o menos groseros, expresamente creados para servirles de prisión. De ahí los procedimientos variados de la familia humana. Por más grave, sin embargo, que sea la caída, jamás acarrea para el espíritu culpado el retroceso a la condición de bruto, apenas lo obliga a recomenzar nuevas existencias, ya sea en este, ya sea en otros mundos, hasta que, exhausto de sufrir, se someta a la ley del progreso y se modifique para mejor. Todos los espíritus están sujetos a pasar del bien al mal y del mal al bien. Los sufrimientos impuestos por el buen Dios son apenas medicinales, y los mismos demonios cesarán un día de ser los enemigos del bien y el objeto de los rigores del Eterno. Historia de la Iglesia, por el abad Bereulf Barcastel. Leemos en la Apologética de Tertuliano. Declare un cristiano creer posible que un hombre renazca en otro hombre, y el pueblo reclamará a grandes gritos que sea lapidado. Entretanto, si fue posible creerse en la metempsicosis grosera, la cual afirmaba que las almas humanas vuelven en diferentes cuerpos de animales, ¿no será más digno admitirse que un hombre pueda haber sido anteriormente un hombre, conservando su alma las cualidades y facultades precedentes? San Jerónimo a su vez afirma que la transmigración de las almas hacía parte de las enseñanzas reveladas a un cierto número de iniciados. En sus Confesiones dice San Agustín: ¿no habría mi infancia actual seguido a otra edad antes de la extinta? Antes mismo de ese tiempo, ¿habría yo estado en algún lugar? ¿Sería alguien? Afirmando este principio moral, conforme a la justicia divina, aquí en este mundo no puede existir un desgraciado que no haya merecido su infortunio, ese padre de la Iglesia hace presentir la razón de los sufrimientos de las criaturas, la causa general de las pruebas que padece la humanidad, así como la de las deformidades congénitas. La preexistencia de las almas a la de los cuerpos, en una o varias existencias anteriores a la vida terrestre, explica esas aparentes anomalías, de tal suerte, repitamos, que los sufrimientos, según Orígenes, que adoptara a tal respecto la opinión de Platón, serían remedios del alma, correspondiendo a las necesidades simultáneas de justicia y de amor, no siéndonos impuesto el sufrimiento, sino para mejorarnos. Nota 6, sobre las relaciones de los primeros cristianos con los espíritus. En el lenguaje filosófico de Grecia, la palabra demonio, daimon, era sinónimo de genio o de espíritu. Tal, por ejemplo, el demonio de Sócrates. Se hacía distinción entre los buenos y los malos demonios. Platón da mismo Dios el nombre de demonio omnipotente. El cristianismo adoptó en parte esos términos, mas les modificó el sentido. A los buenos demonios les dio el nombre de ángeles, y a los malos se tomaron demonios, sin adjetivación. La palabra espíritu, neuma, quedó siendo la expresión usada para designar a una inteligencia privada de cuerpo carnal. Esa palabra, neuma, tradujo San Jerónimo como espíritus, reconociendo, con los evangelistas, que hay buenos y malos espíritus. La idea de divinizar al espíritu no surgió sino en el siglo II. Fue solamente después de la Vulgata, que la palabra Sanctus fue constantemente ligada a la palabra Spiritus, no consiguiendo esa unión, en la mayoría de los casos, sino tomar el sentido más oscuro y aún, a veces, ininteligible. Los traductores franceses de los libros canónicos fueron todavía más lejos a ese respecto y contribuyeron para desnaturalizar el sentido primitivo. Aquí está un ejemplo, entre otros muchos, se lee en Lucas, capítulo 11, texto griego. 11, 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Las traducciones francesas traen el Espíritu Santo. Es un contrasentido. En la Vulgata, traducción latina del griego, está escrito Spiritum Bonum, palabra por palabra, Espíritu Bueno. La Vulgata no habla absolutamente del Espíritu Santo. El primitivo texto griego es todavía más preciso, y no podría ser de otro modo, puesto que el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, no fue imaginado sino al final del siglo II. Conviene todavía notar que la Biblia en ciertos casos habla del Espíritu Santo, pero siempre en el sentido de espíritu familiar, de espíritu ligado a una persona. Así, en el Antiguo Testamento, Daniel 13:45, se lee: el Señor suscitó el Espíritu Santo de un mozo llamado Daniel. Respecto a las relaciones de los primeros cristianos con los espíritus, los siguientes pasajes de las Escrituras nos deben llamar particularmente la atención. Actos 21, 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que nos subiese a Jerusalén. Ciertas traducciones francesas rezan Espíritu Santo. Primera Epístola a los Corintios, 14. 30 y 31. Se trata del orden a establecer en las reuniones de los fieles. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado en el templo, calla el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. De esa instrucción resalta que profetizar no era otra cosa, sino transmitir una enseñanza. Es todavía la función del medium parlante o de incorporaciones. Actos 23. 6 a 9. Pablo, dirigiéndose a una asamblea, decía: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Actos 16, 16 y 17. Pablo fuera avisado en sueño de que pasase por Macedonia con Timoteo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de pitón, adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La expresión espíritu de pitón calificaba, en el lenguaje de aquel tiempo, un mal espíritu. Era empleada por los judíos ortodoxos, que sólo admitían la profetización oficial, reconocida por la autoridad sacerdotal, siempre que sus enseñanzas fueran de acuerdo con las de ellos. Por el contrario, condenaban la profetización popular, practicada sobre todo por mujeres, que de ellas sacaban partido como en nuestros días todavía lo hacen algunos médiums mercenarios. Esa calificación, sin embargo, de espíritu de pitón era muchas veces arbitraria. De eso vamos a encontrar la prueba en el hecho de la vidente o pitonisa de Endor, que sirvió de intermediaria a Saúl, para comunicarse con el espíritu de Samuel, que poseía también, según la expresión bíblica, un espíritu de pitón. No obstante, no es posible confundir el espíritu del profeta Samuel con espíritus de orden inferior. La escena descrita por la Biblia es de una imponencia grandiosa, ofrece todos los caracteres de una elevada manifestación. En el caso de la joven sierva, citado arriba a propósito de Pablo, el admitirse que los malos espíritus podían pregonar el Evangelio, acompañando a los apóstoles, difícil se tornaría distinguir la fuente de las inspiraciones. Era lo que hacía objeto de atención especial en todas las circunstancias, en las asambleas de los fieles. De eso encontramos la afirmación en un documento célebre, cuyo análisis damos a seguir. El Didaque, pequeño tratado descubierto en 1873, en la biblioteca del Patriarcado de Jerusalén, en Constantinopla, compuesto probablemente en Egipto, entre los años 120 y 160, proyecta una nueva luz sobre la organización de la Iglesia cristiana al comienzo del siglo II, sobre su culto y su fe. Comprende varias partes. La primera, esencialmente moral, abarca seis capítulos destinados a instrucciones de los catecúmenos. Lo que sobre todo es digno de nota en ese catecismo es la completa ausencia de todo elemento dogmático. La segunda parte trata del culto, o sea, del bautismo, de la oración y de la comunión. La tercera contiene una liturgia y una disciplina. Recomienda la observancia del domingo. Establece reglas para discernir de los falsos los verdaderos profetas, léase mediums. Señala las condiciones requeridas para ser obispo o diácono, y termina con un capítulo sobre las cosas finales y la parusía o vuelta de Cristo. Esa obra presenta un cuadro de la Iglesia primitiva, muy diferente de lo que comúnmente se imagina. Los cristianos de ese tiempo conocían perfectamente las prácticas necesarias para entrar en comunicación con los espíritus, y no perdían la ocasión de cultivarla. Aquí están dos ejemplos positivamente notables. El Papa San León había escrito a Flaviano, obispo de Constantinopla, una carta célebre sobre la herejía de Eutiquio y de Nestorio. Antes, sin embargo, de expedirla, la colocó en la tumba de San Pedro, que hiciera previamente abrir y al pie de la cual se conservó en ayuno y oración durante 4 días, conjurando al príncipe de los apóstoles a corregirla personalmente lo que a su debilidad y prudencia hubiese escapado en contra la fe y los intereses de su iglesia. Al fin de los 4 días le apareció el príncipe de los apóstoles y le dijo: «Leí y corregí». El Papa hizo de nuevo abrir la tumba, y encontró el escrito efectivamente corregido. Aquí está, todavía, mejor aún. Según refiere Gregorio de Cesarea, y después de él Nicéforo, todo un concilio habría evocado a los espíritus. Mientras el concilio todavía efectuaba sus sesiones, y antes que los padres hubiesen podido firmar las decisiones, 2 piadosos obispos, Crisantus y Misonius, fallecieron. El concilio, después de haber redactado las actas, deplorando vivamente no haber podido juntar su voto a los de los otros 2 fallecidos, compareció en asamblea ante la tumba de los 2 obispos, y uno de los padres, tomando la palabra, dijo: «Santísimos pastores, terminamos juntos nuestra tarea y combatimos los combates del Señor. Si la obra os agrada, dignaos hacérnoslo saber, suscribiendo vuestra firma». Enseguida las actas fueron lacradas y depositadas en la tumba, sobre la cual fue también puesto el sello del concilio. Después de haber pasado toda la noche en oración, al día siguiente, al amanecer, quebraron los mismos sellos y encontraron, al final del manuscrito, las siguientes líneas autenticadas con las notas y firmas de los difuntos consultados: «Nos, Crisantus y Misonius, que hemos asentido, con todos los padres, al primero y santo concilio ecuménico, puesto que actualmente despojados de nuestros cuerpos, suscribimos, ahora, de nuestro propio puño su decisión». La Iglesia, acrecienta Nicéforo, consideró esa manifestación como un notable y positivo triunfo sobre sus enemigos. Ahí están 2 casos de escritura directa, fenómeno comprobado también actualmente. Del mismo modo que los fariseos acusaban a ciertos profetas de estar animados del espíritu de Pitón, así también, entre Los padres católicos de nuestros días, muchos atribuyen las manifestaciones espíritas a los demonios o espíritus infernales, son los demonios, dice el arzobispo de Toulouse, en su pastoral, por la cuaresma de 1875, puesto que no es permitido consultar a los muertos. Dios les niega la facultad de satisfacer nuestra vana curiosidad. Él no rechazó, sin embargo, a Samuel, en el caso antes aludido, que satisficiese la curiosidad de Saúl en Endor. Mas no todos los padres católicos son de esa opinión. En el seno del clero, muchos espíritus agudos han comprendido la importancia de las manifestaciones espíritas y su verdadero carácter. Escribía la señora Svechine, el 20 de junio de 1853, el padre Lacordaire, a propósito de las mesas giratorias. También, mediante esa divulgación, Dios quiere tal vez proporcionar el desarrollo de las fuerzas espirituales al desarrollo de las fuerzas materiales, a fin de que el hombre no olvide, ante las maravillas de la mecánica, que hay dos mundos contenidos el uno en el otro, el mundo de los cuerpos y el mundo de los espíritus. El padre Pelle Blum del Oratorio, en su obra intitulada, Historia de las prácticas supersticiosas, tomo B, página 358, se expresa de este modo: las almas que disfrutan la bienaventuranza eterna, admiradas en la contemplación de la gloria de Dios, no dejan de interesarse todavía en lo que respecta a los hombres, cuyas miserias soportaron, y, como llegaron a la felicidad de los ángeles, todos los escritores sacros les atribuyen el privilegio de poder, con cuerpos etéreos, tornarse visibles a sus hermanos, que todavía se encuentran en la tierra, para consolarles y transmitirles las divinas voluntades. Escribía el abad Marouzeau, a Allan Kardec: mostrad al hombre que él es inmortal. Nada os puede secundar mejor en esa noble tarea que la comprobación de los espíritus del más allá de la tumba y sus manifestaciones. Solo con eso vendréis en auxilio de la religión, empeñando a su lado los combates de Dios. El abad Lecanu, en su Historia de Satanás, aprecia en estos términos el alcance moral del espiritismo. Observándose las máximas del Libro de los Espíritus, de Allan Kardec, se hace lo suficiente para volverse santo en la tierra. En sus cartas la señorita Th.V. escribe el padre Didon estas palabras, respecto de una persona recientemente fallecida: yo, que creo en la acción constante de los espíritus y de los muertos sobre nosotros, creo bien que ese desaparecido os guarda y asiste invisiblemente. Y en otro lugar leemos todavía: creo en la influencia divina que sobre nosotros misteriosamente ejercen los muertos y los santos. Vivo en profunda comunión con esos invisibles, y es delicioso para mí experimentar los beneficios de su secreta aproximación. El doctor José Laponi, médico de dos papas, León XIII y Pío X, relata en su obra, Hipnotismo y Espiritismo, numerosos fenómenos espíritas, cuya autenticidad admite. Así, por un lado, en la Iglesia Católica, condenan al espiritismo como contrario a las leyes de Dios y de la Iglesia, y del otro lo consideran como un auxiliar de la religión y lo califican de combate de Dios. Ante tales contradicciones, grande debe ser la perplejidad de los creyentes. Lo mismo sucede en el seno de las iglesias protestantes. Muchos pastores, y no de los menos eminentes, se van acercando sin rodeos al espiritismo. El pastor Benecekub, de Montauban, nos escribía en febrero de 1915, respecto de fenómenos por él mismo observados: preveo que el espiritismo bien puede venir a tornarse una religión positiva, no a la manera de las religiones reveladas, mas con el carácter de religión establecida, sobre hechos de experiencia y plenamente de acuerdo con la ciencia y el racionalismo. Cosa extraña. En nuestra época de materialismo, en el que las iglesias parecen en la inminencia de desorganizarse y disolverse, el pensamiento religioso nos es restituido por sabios, acompañado por lo maravilloso de los antiguos tiempos. Esas maravillas, sin embargo, que yo distingo de los milagros, puesto que no son más que cosas naturales, aunque superiores y raras, ya no estarán al servicio de una iglesia particularmente privilegiada con los favores de la divinidad. Serán propiedad de la humanidad, sin distinción de cultos. Como eso es más grandioso y también moral. En Londres, el reverendo Hawes pregonaba recientemente la doctrina de los muertos en la iglesia de Marylebone y convidaba a sus oyentes a pasar por la sacristía después del sermón para examinar fotografías de espíritus. Más recientemente todavía en la iglesia de San Jaques, el mismo orador pregonaba sobre las tendencias del moderno espiritualismo, y concluía diciendo que los hechos espíritas ofrecen una perfecta concordancia con el mecanismo general, y las teorías de la religión cristiana. Traducido de la revista Light, de Londres, 7 de agosto de 1897. Un cierto número de pastores americanos entró en ese orden de ideas. El nuevo follaje espiritista, del 16 de marzo de 1893, publican la traducción de un artículo del señor Savage, pastor de la Iglesia Unitaria de Boston, en el cual ese pensador, ese emérito escritor, bien conocido en los Estados Unidos, narra sus investigaciones en el dominio psíquico, y cuenta de qué modo fue llevado a creer en los hechos espíritas. Reproducimos enseguida ese artículo. Respecto de esas cuestiones, yo me encontraba como otrora los sesudos hombres de Jerusalén, de Corintio y de Roma, con relación al cristianismo, me parecía que era una pestífera superstición. Una vez, apoyado en mi invencible ignorancia, pronuncié contra esas ideas un discurso en cuatro lugares, después de lo cual mucho me admiré que aún hubiese, entre las personas de mi conocimiento, individuos que continuasen creyendo en eso del mismo modo. Hace 17 años, un miembro de mi iglesia perdió a su padre. Poco tiempo después vino a confiarme que, habiendo ido, con un amigo, a buscar a un médium, este le dijo ciertas cosas convincentes, y me pidió que le diese un consejo. Reconocí entonces que no me competía darlo acerca de una cosa que yo no conocía y de la cual toda mi ciencia consistía en preconceptos. La rápida propagación del espiritismo, en las clases ilustradas de Boston, me hizo comprender que era necesario someter a un serio examen los fenómenos en cuestión, por cuanto era posible, o antes probable que aún otros miembros de mi iglesia me pidiesen explicaciones sobre eso. Dije, pues, conmigo mismo. Ya sean falsas, ya sean verdaderas, es preciso, en todo caso, que yo estudie a fondo esas cosas, para ser un buen consejero. Reconocí que sería una vergüenza para mí no tener ninguna opinión sobre las referencias del Antiguo y del Nuevo Testamento, de las apariciones y de las influencias demoníacas. ¿Por qué motivo ser inflexible en mi ignorancia respecto de cosas que tenían una cierta importancia para los miembros de mi iglesia? Me convencí de que era mi deber estudiar a conciencia esos fenómenos, hasta formar una opinión inteligente en cuanto al valor de ellos. Tales fueron los principales motivos que me condujeron a estas largas investigaciones. En ellas observé el método científico, único que, a mi modo de ver, conduce al conocimiento. Mediante una observación minuciosa, traté siempre de certificarme de encontrarme o no con un hecho real, y no presté atención a ninguna de las manifestaciones que se producen a oscuras, o en condiciones en que yo no podía estar seguro de mis observaciones. Sin pretender que las manifestaciones obtenidas en semejantes condiciones sean forzosamente debidas a un fraude, no les atribuí ningún valor. A más de eso, puesto que reconocí muy bien que una cosa reproducida en otras condiciones no es una simple imitación, aprendí a fondo el arte de los escamoteadores, que se me hizo asaz familiar. En su mayor parte, las manifestaciones que fui obligado a reconocer como reales, y que produjeron como resultado el convencerme, tuvieron lugar en presencia de algunos amigos de confianza y sin la ayuda de ningún médium profesional. Una vez, convencido de que tenía que vérmelas con un hecho, hice uso de todas las teorías posibles para explicarlo, sin recurrir a la de los espíritus. Yo no digo sin recurrir a una explicación sobrenatural, digo sin recurrir a la teoría de los espíritus, porque no creo en nada sobrenatural. Si hay espíritus, nuestra incapacidad de verlos nos los torna más sobrenaturales que el átomo, para la ciencia, el cual de la misma manera no vemos. Bien, yo descubrí hechos que prueban, que el yo no muere y que, después de lo que llamamos muerte, aún es capaz, en ciertas condiciones, de entrar en comunicación con nosotros. El reverendo John Page Hobbs, en una reunión de pastores, En Manchester, afirmaba, la comunión de los espíritus en lo visible y en lo invisible, y proponía la fundación de una iglesia, cuyas prédicas serían los mensajes del más allá. Aurore, julio de 1893. En un artículo del Pontefract, Express del 20 de enero de 1898, el reverendo Ceware, ministro de la Iglesia Metodista, habla muy extensamente de los hechos de los apóstoles. Exhorta él a los cristianos a hacer un profundo estudio de ese libro, desde el punto de vista de los innumerables y maravillosos hechos que él relata y que no son otra cosa que fenómenos espíritas. Es necesario notar que, al comienzo del establecimiento del cristianismo, dos clases de cooperadores se encuentran constantemente en contacto, los espíritus desencarnados y los encarnados. El reverendo Ware menciona los fenómenos extraordinarios que acompañan la prédica de los discípulos, después que sobre sus cabezas se derramaran las lenguas de fuego, y el ardiente fervor comunicado a los primeros cristianos, por todos esos fenómenos, los cuales se reproducen actualmente en las sesiones espíritas. El pastor holandés Bevers Luis pronunciaba estas palabras en el Congreso Espírita, realizado en 1900, en París. Adquirí la certeza de que el espiritismo es real. Esa luz celeste hace disipar el miedo del infierno, de Satanás y de ese Dios terrible del calvinismo, que odia a sus criaturas y las condena a eternos castigos. En lugar de ese terror, el espiritismo hace nacer una confianza de hijo y una dedicación tierna al Dios del amor. Finalmente, el venerable arzobispo Colley, en una carta publicada en el Daily Mail del 1 de febrero de 1906, así se expresa. Soy espírita hace más de 33 años, y puedo decir que jamás, o solo muy raramente, vi que el espiritismo produjese otra cosa que no sea el bien, mostrando ser un estímulo para la elevación moral e intelectual de quien lo profesa, para el perfeccionamiento humano, un alivio en la desgracia, un motivo de satisfacción en la existencia. El espiritismo es, a más de eso, un medio de cura para la falta de fe, sobre todo porque da una prueba científica de la continuación de la vida más allá de la tumba. Y prosigue diciendo que, en su opinión, el espiritismo es como el coronamiento de todo lo que de más precioso hay en cada religión. Nota 7. Los fenómenos espíritas en la Biblia. Mucho se ha insistido sobre las prohibiciones de Moisés, contenidas en el Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio. E inspirados en tales prohibiciones, ciertos teólogos condenan el estudio y la práctica de los hechos espíritas. Mas lo que Moisés condena son los magos, los adivinos, los augures, en una palabra, todo lo que constituye la magia, y es lo que el mismo espiritualismo moderno también condena. Esas prácticas corrompían la conciencia del pueblo y le paralizaba la iniciativa. Obscurecían en él la idea divina, debilitando la fe en ese ente supremo y omnipotente que el pueblo hebreo tenía la misión de proclamar. Por eso no cesaban los profetas de advertirlo contra los encantamientos y sortilegios que lo perdían. Las prohibiciones de Moisés y de los profetas solo tenían un fin: preservar a los hebreos de la idolatría de los pueblos vecinos. Es posible también que no mirasen sino el abuso, el mal uso de las evocaciones, porque, a pesar de esas prohibiciones, son abundantes en la Biblia los fenómenos espíritas. El papel de los videntes, de los oráculos, de las pitonisas, de los inspirados de todo orden es allí considerable. Allá no vemos a Daniel, por ejemplo, provocar, por medio de la oración, hechos mediúmnicos. Daniel, 11, 21. El libro que trae su nombre, es todavía considerado inspirado. ¿Cómo podrían las prohibiciones de Moisés servir de argumento a los creyentes de nuestros días, cuando, en los tres primeros siglos de nuestra era, no veían en eso los cristianos el menor obstáculo para sus relaciones con el mundo invisible? Decía San Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera epístola de Juan, 4, 1. No hay ahí una prohibición. Al contrario. Los hebreos, cuya creencia general era que el alma del hombre después de la muerte, era restituida al Sheol, para jamás salir de él, Job, 10, 21 y 22, no dudaban en atribuir al mismo Dios todas esas manifestaciones. Dios interviene a cada paso, en la Biblia, y a veces aún en circunstancias bien poco dignas de Él. Era costumbre consultar a los videntes sobre todos los pasos de la vida íntima, sobre los objetos perdidos, las alianzas, los emprendimientos de todo orden. Leas en Samuel 1, capítulo 9, versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: «Venid y vamos al vidente», porque lo que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. El sumo sacerdote mismo profería juicios u oráculos mediante un objeto de naturaleza desconocida, llamado Urim, que colocaba sobre el pecho. Éxodo, 28, 30. Números, 27 y 21. Por una singular contradicción en los que negaban las manifestaciones de las almas, se iban muchas veces a evocar a los muertos, admitiendo de ese modo los hechos, después de haber negado la causa que los producía. Es así que Saúl hace evocar al espíritu de Samuel por la pitonisa de Endor, 1, Samuel, 28, 7 a 14. De tales narrativas resulta que, no obstante, la ausencia de toda noción sobre el alma y la vida futura, a despecho de las prohibiciones de Moisés, entre los hebreos algunos creían en la sobrevivencia y en la posibilidad de comunicarse con los muertos. De ahí se explica la desigualdad de inspiración de los profetas y sus frecuentes errores. Por la inspiración de los espíritus más o menos iluminados, no hay más que un paso. ¿Cómo no lo vieron los autores judaicos? Y, sin embargo, no había otra explicación. Siendo Dios la infinita sabiduría, no es posible considerar que proviniese de Él una doctrina que descuida de fundar al hombre sobre un punto tan esencial como el de su destino, más allá de la tumba. Mientras que los espíritus no son sino las almas de los hombres desencarnados, más o menos puras e iluminadas, no poseyendo sobre las cosas sino limitado saber. Su inspiración, proyectándose en los profetas, debía necesariamente traducirse como enseñanzas, unas veces opulentas y elevadas, y otras vulgares y contaminadas de errores. En muchos casos hasta debieron ellos tener en cuenta, en sus revelaciones, las necesidades del tiempo y el estado de atraso del pueblo al que eran dirigidas. Poco a poco las creencias de los judíos se ampliaron y se completaron al contacto de otros pueblos más adelantados en civilización. La idea de la sobrevivencia y de las existencias sucesivas del alma, venida del Egipto y de la India, penetró en Judea. Los saduceos increpaban a los fariseos de haber asimilado de los orientales la creencia en las vidas renacientes del alma. Ese hecho es afirmado por el historiador Josefo, Antigüedades Judías, 1, 18. Los esenios y los terapeutas profesaban la misma doctrina. Tal vez existiese todavía, desde esa época en Judea, como se probó más tarde, al lado de la doctrina oficial, una doctrina secreta, más completa, reservada a las inteligencias de élite. Como quiera que sea, volvamos a los hechos espíritas mencionados en la Biblia, los cuales establecen las relaciones de los hebreos con los espíritus de los muertos, en condiciones análogas a las que son hoy observadas. Del mismo modo que en nuestros días, sus médiums, a quienes ellos llamaban profetas, eran como tales reconocidos en razón de una facultad especial, números, 12, 6, a veces latente y que exigía un desarrollo particular semejante al practicado todavía hoy en los grupos espíritas, como lo vemos respecto de Josué, al que Moisés instruyó por la imposición de las manos, números, 27, 15 a 23. Ese hecho se reproduce muchas veces en la historia de los apóstoles. Semejante al de los médiums, la lucidez de los profetas era intermitente. Los más iluminados profetas, dice Le Maistre de Sacy, en su comentario del libro 1 de los Reyes, no siempre poseen la facultad de éxtasis en la profecía. Ver también Isaías, 29, 10. Tal cual como hoy, las relaciones mediúnicas costaban a veces para establecerse, Jeremías espera 10 días una respuesta a su súplica. Jeremías, 42, 7. Otros explotaban su pretensión de lucidez, haciendo de ella tráfico y oficio. Se lee en Ezequiel, capítulo 13, 2. 3 y 6. Hijo del hombre, dirige tus profecías a los profetas de Israel que se meten a profetizar, y dirás a estos que profetizan por su cabeza: ¡Ay de los profetas insensatos, que siguen su propio espíritu, y no ven nada! Ellos ven cosas vanas y adivinan la mentira, diciendo: El Señor así lo dijo, siendo que el Señor no los envió, y ellos perseveran en afirmar lo que una vez dijeran. Ver también Miqueas 3, 11 y Jeremías 5, 31. En la antigüedad judaica, muchas veces se recurría a la música para facilitar la práctica de la mediunidad. Eliseo reclama un tocador de arpa para poder profetizar. 2, Reyes 3, 15, y la oscuridad era considerada propicia para ese orden de fenómenos. El Eterno quiere asistir en la oscuridad, dice Salomón, hablando del lugar santo, por ocasión de la consagración del templo, Crónicas 2, 6, 1, y es, en efecto, en el santuario que se dan muchas veces las manifestaciones. Ahí se muestra la nube, 2, Paralip 5, 13, 14, y en él ve Zacarías el ángel que le predice el nacimiento de su hijo, Lucas 1, 10 y siguientes. La música era igualmente empleada para calmar a las personas influenciada por algún espíritu malo, como lo vemos con Saúl, que el arpa del joven David aliviaba, 1, Samuel 16, 14 a 23. Apreciando en su valor el don de la mediunidad, se aplicaban entonces, como aún hoy, a desarrollarla, con la diferencia apenas de que lo que hoy se hace limitadamente entre los espiritas, se practicaba antes en mayor escala. Todavía en el desierto, Moisés, aquel gran iniciado, había comunicado el don de la profecía a 70 ancianos de Israel, Números 11, y más tarde, en Judea, se contaban diversas escuelas de profetas, o, por decir de diferente manera, de médiums en Betel, Jericó, Gargala, etc. La vida que ahí se llevaba, llena de recogimiento, de meditación y de oración, predisponía para las influencias espirituales. Ciertos profetas predecían el futuro, otros hablando al pueblo por inspiración, le excitaban el celo religioso y lo exhortaban a una vida moralizada. Las expresiones de las que se servían para indicar que se hallaban poseídos por el espíritu, hacen recordar la manera por la que esos fenómenos continúan produciéndose en nuestros días. El peso, o el verbo del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor entró en mí. Yo vi, y aquí está lo que dice el Señor. Recordemos que, en esa época, toda inspiración era considerada directamente proveniente de la divinidad. El Espíritu cayó sobre él, dice todavía la Escritura al respecto de Sansón, cuya mediunidad tenía la característica de la impetuosidad. Jueces 15, 14. En cuanto a los fenómenos en sí mismos, un examen por poco demorado que sea, de las narrativas bíblicas, nos probará que eran idénticos a los que hoy se obtienen. Repasémoslo rápidamente, comenzando por los que, habiendo primero llamado la atención en nuestros días sobre el mundo invisible, simbolizan todavía, a los ojos de ciertos observadores muy superficiales o poco iniciados, el hecho espírita en sí mismo. Queremos hablar de los movimientos de objetos sin contacto. La Biblia, 4, Reyes, 6, 6, nos refiere que Eliseo hace venir a la superficie, lanzando un pedazo de madera al agua, el hierro de un machete que en ella había caído. De la levitación, ese mismo Eliseo transportado para en medio de los cautivos que vivían junto al río Chobar, Ezequiel, 3, 14 y 15, y Filipe que súbitamente desaparece ante los ojos del eunuco, y se encuentra nuevamente en Azot, Hechos, 8, 39 y 40, son ejemplos notables. A propósito de la escritura mediúmnica, se puede citar la de las tablas de la ley, Éxodo, 32, 15 y 16, 34, 28. Todas las circunstancias en que esas tablas fueran obtenidas, prueban exuberantemente la intervención del mundo invisible. No menos comprobatorio es la inscripción trazada, por una mano materializada, en una de las paredes del palacio durante un festín que daba el rey Baltasar. Daniel, capítulo 5. Se podría como fenómenos de transporte el maná del que se alimentaron los israelitas en su jornada hacia Cana, el pan y el vaso de agua, colocados junto a Elías, cuando despertó, en ocasión de su fuga por el desierto, 1, Reyes, 19, 5 y 61, etc. Todos los fenómenos luminosos hoy observados tienen igualmente sus paralelos en la Biblia, desde la simple irradiación perispíriti notada en Moisés, Éxodo 34, 29 y 30, y en Cristo, transfiguración, y la producción de luces. Hechos 2, 3, y 4, 3, hasta las apariciones completas que no se cuentan en la Biblia. Tan frecuentes son la mediunidad auditiva tiene numerosos representantes en Judea, los repetidos llamados dirigidos al joven Samuel. Reyes, 3, la voz que habla a Moisés, Éxodo, 19, 19, la que se hace oír en la ocasión del bautismo de Cristo. Lucas, 3, 22, como la que lo glorifica poco antes de su muerte. Juan, 12, 28, son otros tantos hechos espíritas. Las curas magnéticas son innumerables. Ahora la súplica y la fe refuerzan la acción fluídica, como en el caso de la hija de Jairo. Lucas, 8. 41, 42, 49 a 56, ahora la fuerza magnética interviene solo por sí, sin participación de la voluntad. Marcos, 5, 25 a 34, o aún se obtiene la cura por imposición de las manos, o por medio de objetos magnetizados, Hechos, 19, 11 a 12. La mediunidad con la copa de agua se encuentra igualmente en esas antiguas narrativas. ¿Qué es, de hecho, la copa de la que José se servía, Génesis, 54, 5, para adivinar, sino el vulgar vaso de agua, o la esfera de cristal, o cualquier otro objeto que presente una superficie pulida en la que los médiums actuales ven diseñarse cuadros que son los únicos en percibir? En la Biblia se pueden todavía notar casos de clarividencia, comprendiendo, entonces, como hoy, sueños, intuiciones, presentimientos, formas o derivados de la mediunidad que, en todos los tiempos, fueron grandemente numerosos y se reproducen ahora ante nuestra vista. Digamos todavía una palabra de la inspiración, ese flujo de elevados pensamientos, que vienen de lo alto e imprime a nuestras palabras algo de sobrehumano. Moisés, que presentaba todos los géneros de mediunidad, profiere, en diferentes lugares, cánticos inspirados al Eterno, como por ejemplo, el del capítulo 32 del Deuteronomio. Un caso notable, señalado en las Escrituras, es el de Balaán. Ese mago caldeo cede a las reiteradas solicitudes del rey de Moab, Balac, y viene de los confines de la Mesopotamia para maldecir a los israelitas. Bajo la influencia de Jehová, es obligado, repetidas veces, a elogiar y bendecir a ese pueblo, con decepción cada vez mayor de Balac. Los hombres de Judea, esos profetas de ánimo impetuoso, experimentaron también los beneficios de la inspiración, y gracias a ese don, a ese soplo que anima sus discursos, es que la antigua Biblia hebraica debe haber sido mucho tiempo considerada el producto de una revelación divina. Se pretendió desconocer las numerosas fallas que en ella se evidencian a los ojos de un observador sin preconceptos, la insuficiencia, la puerilidad de los consejos, o de las enseñanzas imploradas a Dios. Génesis 25, 22. 1, Reyes, 9, 6. 4, Reyes. 1, 1 a 4. 1, Reyes. 30, 1 a 8, cuando nos censurarían, con razón, de tratar de esas cosas en los grupos espíritas. Se olvidan las crueldades aprobadas, precisamente casi recomendadas por Jehová, los escabrosos detalles, finalmente todo lo que, en ese libro, nos subleva o provoca nuestra reprobación, para no ver sino las bellezas morales que en él se encierran y sobre todo la expresión de una fe viva y pasional, que espera el reino de la justicia, sino para la generación contemporánea, a la que sólo la esperanza ampara y fortifica, al menos para las generaciones futuras.